Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra, música de mujeres invisibilizadas pero rebeldes, donde la historia está marcada por ellas que luchan por sus derechos, mujeres de Bolivia. Hoy en Hembra conocemos a Luzmila Carpio. Nació en 1949 en la comunidad indígena de Cualacuala, Ailú Panacachi, situada en el departamento de Potosí. Es una cantante de música folclórica muy reconocida. En su infancia, su madre le enseñó a inspirarse en la belleza de la naturaleza, así como los cantos de sus ancestros. Es intérprete de charango, autor y compositora. En sus canciones relata la realidad de su comunidad, como las tradiciones y los ritos religiosos. Lo más destacado de su producción es su voz, que llega a alcanzar tonos muy altos en imitación de los cantos de las aves, como la gaviota y los pájaros cantores. El contenido de sus composiciones, en su mayoría cantadas en quechua, reflejan la relación del hombre de los Andes con la naturaleza. Actualmente Luzmila reside en Francia. Hoy escuchamos el tema Achacamata Ticanchazum, que significa Adoremos a la Madre Tierra, de Luzmila Carpio. Hembra, sonidos de mujer.